Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Hola a toda la gente de la comunidad de Mindalia, gracias por estar junto a nosotros. Hoy os teníamos preparada una entrevista fabulosa junto a Mabel Katz. Lamentablemente ha surgido un imprevisto y por motivos ajenos a la organización no vamos a poder celebrar ese directo, pero como siempre se estará reprogramando para otra fecha, quedad muy atentos a ello y no queríamos dejaros sin contenido, cómo no. Así que os traemos la parte número 2, concretamente de un vídeo de María del Mar Rodilla hablando de registros akáshicos. Yo os dejo con este vídeo de oro que en nuestro canal ha sido muy querido, más de 200.000 views. Espero que de verdad os guste y si es así, comentad aquí abajito. Mira, el alma se comunica de todas las formas habidas y por haber. De todas las formas habidas y por haber, por colores, por música, letra de canciones, a través de películas, a través de gente que te viene y te lo cuenta. El alma se comunica de miles de formas, de miles de maneras. Ajá. O sea, el alma no se comunica contigo de una forma determinada. Señales, hay libros, pero ya escritos en 3D, que bueno, pues que hablan también de señales, qué significa si ves tal pájaro o si ves el arco iris. El alma se comunica contigo de infinidad de formas, de infinidad de formas. Pero ahora, en el momento de cambio en el que estamos, la forma más sencilla de entenderlo es escucharlo desde el corazón. Porque tampoco tenemos tantos conocimientos mentales como para interpretarlo todo. Y el alma además es que es muy sencillo, con muy poquito te resuelve mucho de tu vida, te despierta mucho. Por favor, sí, yo estoy enamorado de la agricultura, soy agricultor. Oh, qué bonito. Y la mente ahora me ha venido porque es un gozo tan grande al ver que va sales al campo y cómo crece claro. Olfa, el trigo, el huerto, que bueno, aquello es una satisfacción tan grande que a veces dices, es que casi no puede ser, pero es en realidad. Y pero lo que me ha no acabo de entender de que uno hace todo lo que puede para que las cosas salgan bien y algunas veces pues no sale lo que claro. tú crees que has hecho para que te compense la cosa. Porque ahora ha hecho un tiempo que con el trigo, el secano, pues ha quedado el grano a medio hacer y aún no llega. Digo, y tú has hecho todo lo que has podido y a veces que no lo acabo de entender esto que sucedan estas cosas. Pues sí, mire, es precioso el trabajo que usted tiene porque es el contacto con la vida. Con la vida, cómo ver cómo crecen, con además de una forma muy consciente porque tú estás en contacto con la naturaleza, ¿no? Entonces también es una forma de meditación. Registros akáshicos, o sea, conectar con nuestro alma también nos puede pasar información de cuáles son los momentos más adecuados para sembrar y para recoger. Nosotros tenemos que tener en cuenta que dentro de nosotros está la sabiduría infinita. No hay ningún límite de conocimiento y a través de nosotros mismos, de entrar en ese estado de calma y conectar con el corazón, perfectamente nos pueden decir, no es el mes indicado para plantar, para sembrar. No siembres lino, siembra cebada. No pongas tomates, pon calabacines. Siembra en círculo, no siembres en hilera. Y en este trocito de terreno pon esto y en este otro trocito pon lo otro. Y todo esto lo podemos saber a través de nuestra alma, de nuestro conocimiento, porque dentro de nosotros está la sabiduría infinita. Escúchelo, Escúchelo y con ese contacto tan bonito que usted tiene con la naturaleza, va a ser precioso. Si ahora usted disfruta un montón, luego ya ni le cuento. Sí, sí, a usted. Sí. Hola, buenas tardes. Hola. Primero de todo, quería ponerme en contacto contigo porque soy pasando tuya, soy palentina. ¡Hombre, qué guay! Sí, sí. Y segundo, porque creo que sí que he contactado y he sentido, aún estoy nerviosa, estoy temblando. Sí, ¿vale? Porque si es la primera vez es tan emocionante. Que es muy emocionante, sí. Lo que pasa que, claro, siempre existe aquella cosa que dices, ¿será esto? Ay, es que eso es lo que no tiene que ocurrir. No, pero esto después ya. Ah, claro. ¿Vale? Cuando ya he salido del estado de tal, te preguntas, ¿era esto? Porque ha sido tan emocionante. Claro, pues quédate con eso, porque el amor es emoción, no es mente. Sí. Claro, luego no lo pienses, ¿será esto o no será? Porque entonces ya lo estropeaste todo. Vale. Es como una película que te cuentan el final. Vale, vale. Igual, o sea... Bueno, que con ello me quedo, ¿eh? Todavía estoy emocionada y temblando, que lo sepas. Pues oye, me alegro un montón, me alegro Gracias. Un montón. Gracias. Bienvenida al mundo del alma. Gracias. ¿Alguna preguntita más? Mira, aquí, Inma. Buenas tardes. Hola. Mira, a mí a veces me pasa que me encuentro con X persona y no sé por qué tengo necesidad de contactar con esta persona. Quizás porque noto que esta persona... Perdona, sigue, perdona. Quizás porque noto que esta persona pues está algo triste, está algo preocupada, sea cual sea el estado. Sin conocerla tengo que conectar. Ya, esto es otra historia diferente. Sí. Esto no es amor. Amor como vibración, ojo, ¿eh? No nos confundamos. Esto ya es una necesidad de tú conectar con ella de alguna forma ya intuitiva o ya es totalmente diferente. No tiene nada que ver con el alma esto. Vale. Otra cosa que te quería comentar. Cuando has comentado del tercer y quinto chakra, el cuarto, hemos dado un salto. No, dimensión, tercera. Perdona, tercera dimensión. Y quinta dimensión, sí. ¿Podrías explicarlo, por favor, esto que yo no he acabado de entender? Sí, mira. El salto. Es como si tú, yo no sé, a ver cómo lo explico yo de una forma física. Yo tengo aquí un paso muy grande, que sería tercera dimensión. Luego tengo un paso pequeñito que es cuarta y luego de cuarta a quinta otro paso grande. ¿Me explico? Podríamos decir que la tercera es el ego, la mente. No, sí, las vale. Emociones, la mente, sí. Las emociones. El quinto es el amor. ¿Y el cuarto? ¿Cómo lo podríamos...? El salto. No tiene calificativo. Tiene es la adaptación de tercera a quinta. Es la adaptación, que es un poquito en lo que estamos ahora. 50-50, o sea que no sabemos muy bien por dónde tirar. ¿Y entonces para poderlo saber? Pues escucha, pregúntale a tu alma y a ver qué te cuenta. Vale. Muchas gracias. De nada, a ti. Pero tú estás en tercera. ¿Yo estoy en tercera? Sí. Pues muchas gracias. Nada, por lo menos sabes dónde estás, es perfecto, donde estemos es perfecto, porque es lo que nos toca vivir y donde tenemos que estar, o sea que está muy bien. Ya, pero es gracias. Que la mente es lo que hay que dejar, para poder subir tenemos que dejar la mente, dejar de razonar estas cosas. Yo no os digo que dejéis de utilizar la mente, jolín, en el trabajo es imprescindible, conduciendo, comprando, yo qué sé, ¿no? Bueno, comprando yo ya me llevo mucho también por el corazón, pero que si quieres realmente conectar con tu alma tienes que dejar un poquito lo que es la mente. Poquito a poco. Poquito a poco, se conseguirá, claro que sí. Seguro. Claro, gracias. Claro que sí, a ti. Bueno, esto del amor incondicional, que sería la quinta dimensión, sería hacer las cosas por amor sin pedir nada a cambio, o sea... Hacer las cosas porque sí. Sin reproches, sin esperar nada. Porque sí. Tanto sea amar por amar, o sea, ver las cosas desde otro punto de vista totalmente diferente. No es verlas, es hacer las cosas porque sí. Sí, también. Y sentirlas. Y sentirlas, no pensarlas, exacto, y sentirlas. Yo, por ejemplo, no veo, pero lo siento. Y eso, cultivar esto cuesta mucho cuando estás en la tercera dimensión, el ego, la mente, te intenta trabajar de otra manera, pero la esencia principal es que vas por el camino correcto. Y amar, puedes amar a los animales, las plantas, quererlas, es el todo. La unidad, el todo, exacto, es el amor. Exacto, exacto. Lo que pasa es que es otra manera emocional, otra manera de sentir el amor, diferente a querer el material, amar el material, el dinero, amar... Sí, mira, el amor es eso, hacer las cosas porque sí, nada más. Es que es todo muy sencillo, muy simple, y le estamos dando muchas explicaciones, muchas vueltas, pues porque sí. Y yo ahora te doy un abrazo, pues ¿por qué? Pues porque sí. Exacto. Y ahora yo te hago a ti este favor, ¿y por qué? Pues porque sí. Si yo ya sé que tal y como funciona el universo, eso me va a ser devuelto por donde sea. Y sin esperar nada de ti. Porque a lo mejor no me viene por tu lado, me viene por cualquier otro. Pues hacer las cosas porque sí. Y dejarme fluir y abandonarme, que de verdad que todo llega, pero además llega todo tan magnificado y tan, tan maravilloso que ¿por qué no? Cuando llegas ya a este punto ya no razonas, pero si lo quieres razonar no hay explicación, no hay explicación de que todo funcione tan bien. Ajá. Pues no sé si alguien más... El alma es energía. Es energía, sí. Si es energía, la energía ni se crea ni se consume nunca. Ni se destruye, efectivamente. Exacto. O sea, esto quiere decir que nuestra alma es ha existido, existe y existirá siempre. Es eterna. E incluso, claro, es posible que hemos vivido otras vidas. Sí, por supuesto. Por supuesto. Y que viviremos más. ¿Es posible encontrarse ya con un ser que en otras vidas ya se vivió con mucho amor? Claro, perfectamente. Y además vivirlo también en estos momentos, porque nosotros somos multidimensionales. Entonces, esa alma que en estos momentos está aquí ahora, perfectamente puede tener otra dimensión en otras vidas. Egipto, Atlántida, Pléyades, Sirio, yo qué sé. Porque usted me está hablando solamente de vidas terrenales. No. Porque claro, es infinito esto. O sea que además ya hay que pensar que el alma no, o sea, para el alma no existe ni el espacio ni el tiempo. Ni materia. Ni materia, ni es nada. Yo siempre digo, a veces para definirlo, bueno, puede ser como un punto de energía inteligente que existe, que ha existido, existe, existirá siempre, que en estos momentos pues hemos encarnado o encarnamos en su día y todavía somos un ser humano con cuerpo y materia, pero que esto también dentro de unos años lo vamos a dejar para luego pues estar en otra dimensión. Manifestarnos de otra forma, evidentemente. Y manifestarnos de otra forma, claro. Evidentemente. Y por eso es importante ahora es saber conectar y saber trabajar con nuestra alma para incluso pues subir de nivel. Claro, efectivamente, eso ya es como tener, ahí es cuando realmente ya tenemos el contacto con el auténtico maestro, cuando conectamos con nuestra alma, que es donde está la sabiduría infinita y nuestra divinidad, ahí está el auténtico maestro, ahí necesitamos, dejamos de necesitar maestros, somos nosotros mismos y al maestro, porque hemos llegado a la fuente de la sabiduría propia. Exactamente, así es. Caramba, le cambió el puesto. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Mira. Hola. Yo lo que te quería preguntar es que tú puedes estar viviendo aquí en el 2014, a la vez puedes estar en Egipto, a la vez puedes estar... ¿Entiendes? En otro planeta. Tú tienes muchas dimensiones. O sea, es como si fuéramos fragmentos. Mira, esto es como si fuésemos un hojaldre. Entonces, una capa de hojaldre está aquí arriba, otra capa de aquí, otra capa aquí, otra capa aquí. Y podemos tener multitud de capas. Y cada capa es una vida diferente. Entonces, tú desde aquí, desde tu corazón, desde tu alma, puedes conectar con otra capa que has vivido o que estás viviendo. Pero que vives al tiempo que ahora. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, totalmente. Y sacar ser todos esos conocimientos. Y un niño. Un maestro superascendido y un ángel, una ninfa, un hada, puede ser de todo. Una pescatera, no lo vamos a poner todo tan bonito. Sí, sí, y de ahí sacar todos esos conocimientos. ¿Y por algún fallo del sistema te puedes encontrar a ti mismo? Por algún fallo del sistema, no. Te aseguro que no, que sería el acierto del acierto de tu vida, vamos. O sea, sería la Bonoloto. No, no, no, no, no, no. O sea, no te puedes encontrar con un fragmento de ti mismo. Ay, pero eso no es un fallo. Eso es una maravilla. ¿Tú sabes lo que puedes llegar a experimentar? Bueno, me refiero por un fallo del sistema porque no es una cosa que ocurra muy... Que eso no le pasa a todo el mundo. Es muy mira, extraordinario no, que pero pase mira, eso. Sí, está genial la pregunta. Cuando tú conectas con tu alma se encarga de cuidarte de mimo. Es amor, ¿no? Entonces, cuando te van dando esta información y puedes tú efectivamente encontrarte con otra persona que eres tú misma viviendo otra vida, esa información te la va a ir dando dosificada hasta que tú lo vayas asimilando. No te la da de sopetón, porque efectivamente entonces eso es un accidente. Te la va dando poquito a poco hasta que tú lo vas asimilando. Pero eso no todo el mundo lo puede llegar a asimilar. Sí. Es que si no estás preparado no te lo dicen. Tu alma nunca va a ir en contra tuya. Nunca. ¿Y te puedo hacer otra pregunta? Sí, hazme lo que quieras. Cuando se supone que... O sea, tú tienes una vida, mueres... Se supone que siempre te reencarnas en el mismo círculo de personas. Sí, somos grupos álmicos. O sea, el que era tu tío ahora puede ser tu padre o tú sí. Puedes ser la nieta de tu tía. Sí, sí, sí, somos grupos álmicos, sí. Y siempre y hacemos un trabajo en equipo, sí. Y de hecho que muchas veces dices, jolín, hay una catástrofe y han muerto 4.000. Jolín, qué desgracia. No, no, es que es un grupo álmico que ha decidido eso para evolucionar todos juntos. O sea, que está todo... Gracias. Que es que para que te oigan los de atrás. Hablas por experiencias propias de gente allegada que te ha transmitido. ¿Cómo hablo por mí misma, que está todo el conocimiento aquí? No necesito ir a ninguna parte. Está todo aquí, todo, todo, todo, todo, la sabiduría infinita. Lo que pasa que dicho así parece tan grande, que cuesta creerlo, pero es la sabiduría infinita toda aquí, toda. No necesitas hablar, tú simplemente conectas con tu corazón y ahí están todas las respuestas, todas. No necesitas vivirlo. Lo que a ella le he contestado lo he vivido yo. Vale. Sí, pero que no necesariamente, no necesariamente. Aquí es que lo tienes absolutamente todo, pero es tan grande que nuestra mente no es capaz de entenderlo. Pero entonces, ¿la individualidad continúa siempre? Claro, como humano, por supuesto. Como humano, por supuesto. Y además es que es una gozada. Nosotros hemos venido, lo hemos elegido, venir como humanos, y lo que no podemos pretender es, con una apariencia humana, que es la que hemos elegido libremente, con una limitación de la mente que lo hemos elegido, no podemos pretender vivir como ángeles o como... o como dioses lo somos, pero con esta apariencia humana no podemos manifestarnos como dioses. No sé si me explico. Muy bien. Allí. Thank you. Hola, mira, yo mis experiencias siempre he sido ponerme al límite, ¿no? Por ejemplo, pues estados de miedo y llegar en un momento que no puedes resistir más y aceptar que me pase lo que quiera, acepto lo que me venga. Y acto seguido me ha venido ese estado del ser que es como si alguien me dijera, no te preocupes, siempre estás en mis brazos. Es algo, lo he experimentado muchas veces, ¿no? Porque me gusta experimentar siempre en momentos puntuales. Y cuando la mente ya no encuentra ninguna salida, se calla. En ese momento que se calla, pasan cosas que no puedo explicarlo en palabras, ¿no? Exacto, que solamente son para sentirlas, efectivamente. En esos momentos de abandono es cuando realmente el ser se manifiesta, la esencia se manifiesta, y es que es precioso. Es lo que tú dices, no se puede explicar con palabras. No se puede explicar con palabras. Hay un estado del ser que es algo que es como si siempre hubiera, siempre es nuevo, nunca ha sido viejo, siempre es un estado del ser que siempre ha sido todo nuevo. Y de una plenitud total y absoluta. No podría ponerle palabras porque cada palabra es vieja ya. Y limita, efectivamente. Efectivamente. Pues ahí en todos lo tenemos. Y el amor que antes hablabas, pues es un estado también que es un regalo, siempre no esperas nunca nada y siempre es un regalo, porque al no esperar nunca nada, cualquier cosa que pasa es un regalo. Es que es bastante. La mejor postura que podemos tener para que todo fluya, no esperar nunca nada. Nada. Abandonarte y a partir de ahí el universo, porque cuando nosotros hacemos planes, nuestra mente nos limita, pero cuando nos abandonamos, en ese abandono ya es el universo el que manda sobre ti para hacer lo que tú has venido realmente a hacer como plan de vida, como proyecto de vida. Y a partir de ahí es cuando ya vivir es una gozada, porque no tienes ningún enfrentamiento, te dejas simplemente llevar y va saliendo todo de maravilla. Sí, así es, así es. Sí, sí. Hola. Hola. Mira, quería preguntarte que si cuando conectas mucho con un amigo o amiga, si puede venir de vidas pasadas. Puede ser que hubiera sido hermanas o hermanos, puede ser eso. Sí, puede ser. Una conexión así muy intensa, ¿eh? Ya, mira, puede ser, pero eso ya no es amor, ya no es tu alma. Eso ya es que tú conectas con... Porque mira, cuando nosotros hemos vivido tantas vidas y nos limitamos en una sola vida... Es cierto que es un conocimiento interno que nosotros tenemos, pero en realidad lo que tenemos que pretender es sacar la esencia de lo que somos, el todo de lo que somos. Si tú has tenido 3.000 vidas y tú te vas a una vida anterior, es muy pobre. Es muy pobre. Tenemos que ir de verdad a escuchar lo que nos quiere decir, no lo que nuestra mente quiere sacar. Nuestra mente siempre está muy obsesionada con los datos. Y datos, y datos. Y venga, yo la hago una vida. Y venga, y del siglo XVIII. Y... Es muy limitado, es muy limitado. Vale, vale. Gracias. Nada, a ti. Es que entonces no he llegado a comprender lo del grupo álmico, ¿no? Porque si somos un grupo y te has juntado por familia y tal, entonces te estás agarrando a una vida. No, he llegado a entender la diferencia, ¿sabes? Si somos grupos álmicos no hay vida, es eternidad. Vale. El alma es eternidad. Y somos grupos álmicos y mirad, cuando nosotros tenemos nuestros guías que nos protegen, nuestros maestros que nos instruyen, hablo de maestros espirituales que no están en este plano, pertenecen a nuestro grupo álmico. ¿Y por qué nos guían y por qué nos ayudan tanto? Porque su evolución depende de la nuestra. Somos un equipo de trabajo. Somos un equipo de trabajo. Por eso dices, jo, yo tengo a tal guía y tal y cual. Vale, perfecto, muy bien. Pero es que ellos también dependen de mí. De lo que yo haga depende su evolución. Son equipos de trabajo. Todos tenemos guías, claro. Claro. Y para conectar con ellos, primero conectas con tu alma. ¿no? O... Sí, bueno, ahí o... hay otro sistema. Es que desde el alma lo conectas con todo, pero vale. También hay otro sistema en que tú puedes conectar con tus guías sin ser a través de la vibración del amor. Pero es que, vamos, yo diría directamente a la vibración del amor porque es donde está todo. Porque la más bonita también. Claro, claro, claro, claro, efectivamente. Claro, no es racional porque no lo tiene que ser, pero es desde luego la más bonita. Claro. La más bonita. Pues no sé, Inma, cómo vamos de tiempo. Perfecto. Espera, que tenemos ahí una chica que va a preguntar. Hola. Hola, yo lo que quería preguntar, bueno, es un poquito el tema este de lo que comentabas de la mente. Claro, cuando preguntas por qué, es cuando la mente está entrando, ¿verdad? Cuando preguntas por qué la mente está entrando. Sí, no, me refiero cuando estás intentando, estás conectando con tu alma o deseas conectar con el alma, cuando sientes ese amor, ¿verdad? Esa respuesta y la persona, o sea, yo en este momento, piensas, pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso es la mente. Eso es la mente. Es simplemente aceptar tal como viene. Claro, claro. Lo que tú sientes, eso es, no lo razones. Lo que sientes, eso es. Eso que yo siento es lo que tengo que hacer para mi evolución. Exactamente. Y mira, y va a ser tan simple, tan simple, tan simple lo que te cuenten para tu evolución que no te lo vas a creer. Pero hazlo. Vale. Y a partir de ahí, cuando veas que todo empieza a funcionar de lujo asiático, a partir de ahora empezarás a confiar. Vale, muy bien, muchas gracias. Sí, sí. Oye, mirad, yo no he venido a hablar de mi libro, pero... pero, bueno, pues colgué el viernes un libro que todavía no está publicado, está en PDF, es gratis. El libro y se venderá en papel por el precio de coste, pero bueno, me han comentado por aquí que alguien súper avanzado, porque yo no he dicho nada del libro, y dicen que ya lo han bajado, entonces que bueno, que si queréis bajarlo, el libro se titula A de Amor, y bueno, pues si lo queréis bajar es gratis. Y es una pasada. Gracias. Habla tu alma. Os lo prometo que acabo de conocerla, ¿eh? No es una amiga, no, no pertenece a la familia, acabo de conocerla. Ah, no sé. No sé, Mar. A lo mejor en otro planeta. Igual en otro planeta. Lo colgó ayer por la tarde, y a las 7 de la tarde yo lo tenía imprimido. Y hoy se ha quedado parada cuando se lo he dicho. Sí, me he quedado de piedra. Digo, bueno, ¿y tú cómo sabes que estaba ya el libro ahí? Y a las 12 de la noche me lo había leído. Bueno, es un libro que va con frasecitas muy cortas y muy sencillas y nos ayuda a conectar con el amor. Por eso se titula A de Amor. Entonces, bueno, que es gratis, que bueno, que esto es para hacerlo porque sí. Hacerlo porque sí, amor incondicional. Lo pongo, lo cuelgo y gratis, pues porque sí. El universo ya me premiará. Gracias, muchas gracias a todos.